También tenemos el tema del drenaje urbano. En los días de intensas precipitaciones, las áreas verdes pueden conducir el agua y pueden absorber también el exceso de agua y lluvia y pueden ayudar a mitigar el efecto de los anegamientos y algunos problemas de inundación que podrían acontecer en las ciudades.